del manantial de tu boca, agua fresca que provoca que supe un jumbanzo lago que a Cali se le antoja. Son tus ojos en la noche, luz de plata que te duerme, bebida al filo del río, en lo que sí me estremece.